Y quisiéramos presentarle a las personalidades que nos acompañan en este presidio. El secretario de Cultura del Distrito Federal está con nosotros, Eduardo Vázquez. También la senadora de la República, Dolores Padierna. Se encuentra también con nosotros Agustín Ramírez Ramírez, presidente de la MERI. Ernesto Velázquez Briceño, director de TV UNAM. Eugenio Bermejillo, coordinador de la Red de Comunicadores de Boca de Polen. La doctora Patricia Ortega Ramírez, académica de la Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco. Fernando Mejía Barquera, periodista. Estamos a la espera de que nos acompañe también el senador Javier Corral. Seguramente en unos momentos más estará por acá con nosotros. Muchísimas gracias. Quisiera cederle la palabra al maestro Eduardo Vázquez, secretario de Cultura del Distrito Federal, quien nos hará el favor de inaugurar este foro. Adelante, maestro. Muchas gracias. Muy buenos días a todos los que nos acompañan en este museo de la Ciudad de México. Senadora, bienvenida. Compañeros de la cultura, de la comunicación. Pues mi papel aquí es, antes que nada, darles la bienvenida, decirles que esta es su casa y que esto es un espacio que se ha abierto a iniciativa del maestro Virgilio Caballero a este foro, pues para discutir un tema con un cierto espíritu de emergencia. La reflexión sobre los medios de comunicación, en particular una parte que nos interesa especialmente, que son la cultura en los medios de comunicación, los medios de comunicación sociales, los medios de comunicación públicos. Esta reflexión que podría darse en muchos momentos de la vida, del año, del calendario, de nuestros intereses, hoy sucede en un momento de emergencia, porque estamos viviendo lo que para muchos es una amenaza, una involución cultural al espíritu que ya se aprobó en términos constitucionales, que fue una reforma antimonopólica que abre las puertas a una presencia de la diversidad cultural, social, política en los medios de comunicación, y al parecer con las leyes secundarias que están en proceso de dictaminación, este espíritu podría revertirse. Esto nos preocupa muchísimo, nos preocupa a todos los que tenemos que ver con la cultura, porque pues para nadie es un secreto que parte de nuestras debilidades culturales en la formación cultural de todos los habitantes, de todos los ciudadanos, tienen que ver también con la poca presencia de la cultura en los medios de comunicación. Desde la perspectiva cultural, la reforma constitucional sienta las bases y abre las puertas a una presencia mucho más amplia de la cultura, de nuestra diversidad cultural en esos medios, y por lo tanto abre la posibilidad a un ejercicio real y mayor de la democracia. No hay democracia sin libertades de expresión. La democracia tiene uno de sus pilares, es la libertad de expresión, y no hay desarrollo cultural sin garantizar la libertad de expresión. Y la libertad de expresión no solo tiene que ver con la posibilidad de transmitir tales o cuales mensajes, sino con la pertinencia, la posibilidad de que estos mensajes lleguen a la comunidad. Y que la comunidad vea en estos medios no solamente una forma de entretenimiento, sino una forma de un espacio de formación, de diálogo social, de intercambio de opiniones, de ejercicio de la crítica, de ejercicio del pensamiento. Entonces, nos parece, cuando Virgilio propuso que trabajáramos en este espacio, en el Museo de la Ciudad, de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, tuviéramos esta reflexión, nos pareció muy pertinente porque nos parece que es el corazón también de nuestro trabajo, si nuestra responsabilidad es promover, hacer posible un desarrollo cultural de todos los individuos de la ciudad, un desarrollo cultural con equidad, con justicia, con libertad, pues esto va a ser muy difícil si los medios no se abren a la diversidad, y a la crítica y a la comunidad. Entonces yo les doy la bienvenida, sé que va a ser un foro lleno de ideas, de reflexiones, de apuestas, que nos van a permitir primero entender este momento y después también quizás colaborar en el buen éxito de este proceso, que este proceso culmine con unas leyes que garanticen lo que el espíritu de lo que la Constitución ya dice, con el espíritu transformador y de reforma en libertades y medios y democrática que está en el espíritu de la reforma y no en su retroceso, no en su negación, no en su simulación. Así que sean todos bienvenidos, muchas gracias por esta convocatoria, Virgilio, esta es la casa de todos ustedes. Y yo quisiera, además de dar la bienvenida, pedir una disculpa porque dentro de un momento vamos a dar el banderazo para un tren del metro que llevará el nombre de Octavio Paz. Vamos a darle el banderazo a ese tren y pues tengo que retirarme en algún momento. Me voy a quedar lo que más pueda porque tengo muchas ganas de escucharlos, y también le he pedido a Virgilio que el resultado de esta reflexión, las minutas, las grandes ideas a las que lleguen, pues nos hagan el favor de transmitirnoslas a la Secretaría de Cultura, pues para alimentar nuestras propias reflexiones y para su difusión. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias al maestro Eduardo Vázquez, secretario de Cultura del Distrito Federal, por sus palabras. Y ahora le cedemos la palabra al licenciado Agustín Ramírez Ramírez, el presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información. Adelante, Agustín, por favor. Muchas gracias por esta invitación, por alojarnos en este bello sitio. Virgilio, te agradezco mucho la invitación. Señores del Presidium, gracias por estar aquí. Pues como lo es el secretario de Cultura, creo que pues el tema es relevante en función precisamente de lo que está aconteciendo en este momento en términos de lo que posiblemente sea la legislación secundaria en telecomunicaciones y radiodifusión. Ciertamente nos parece que cuando la reforma constitucional se aprobó, tuvimos varios la certeza de que venía un cambio trascendente, importante. Destacaría tres puntos fundamentales de esa reforma constitucional. Primero, la declaratoria de las telecomunicaciones y la radiodifusión como servicios públicos, que le da, pues obviamente, le daría un entorno muy distinto a la regulación secundaria. En segundo lugar, la gran autonomía que se le otorgó al órgano constitucional, esto es, al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y en tercer lugar, este nuevo régimen de concesiones, en donde los permisos desaparecerían, en donde habría solamente concesiones, y entre las cuales, y creo que esa es la materia de la reflexión del día de hoy, entre las cuales estarían los medios públicos y los medios de uso social. ¿Y por qué son estos dos temas tan trascendentes? Porque hablando de lo que son los medios comerciales, pues hemos estado acostumbrados por siempre a que este tipo de concesiones están identificadas por el lucro, por la posibilidad de comercializar espacios, etcétera. Pero los medios públicos y los medios de uso social estaban un tanto rezagados. Cuando la reforma constitucional en el artículo 10º transitorio señala cuáles van a ser las características de los nuevos medios públicos, que sobraban razones para pensar que habría un cambio muy importante en el paradigma de su operación. Tendrían que tener independencia editorial, algo que en este momento es muy difícil de conseguir. Deberían tener y acostumbrarse a una participación social, lo que significa pues justamente las defensorías de las audiencias, la posibilidad de que en los órganos de decisión y de administración estuviera representada la sociedad. Tendrían fuentes distintas o alternas de financiamiento, lo que los llevaría a una nueva forma de obtener recursos y no vivir solamente del presupuesto público, y darían espacio a una gran cantidad de posibilidades para promover, por ejemplo, voces críticas y para introducir lo que sería la producción nacional independiente. En el caso de los medios de uso social, fue muy afortunado que en el Senado de la República, a diferencia del Senado en la reforma constitucional, se entendiera, en primer lugar, que las audiencias tienen que distinguirse de los usuarios de telecomunicaciones. Y en segundo término, que le hayan agregado que dentro del uso social se comprendía a los medios comunitarios e indígenas. Esto era muy importante, porque se les había escamoteado por muchos años la posibilidad de tener una identificación propia. ¿Qué pasa ahora con la posibilidad de una ley secundaria? Francamente, estamos asombrados, primero, de que se haya difundido por ahí hace ya un poco más de mes y medio una versión de un documento que primero se dijo se había entregado a los concesionarios comerciales para que la opinaran. La ANEDI dijo en ese momento que si esto era así, era muy inadecuado que el gobierno federal no hubiera tomado en consideración a los medios públicos, a las organizaciones de la sociedad civil, y que si era cierto que se había distribuido un borrador para que los concesionarios opinaran, esto era bastante inequitativo. Hubo un silencio del gobierno. Vino después esta filtración, como se le suele llamar, del periódico El Financiero, que en su portal electrónico dio a conocer un proyecto de iniciativa de ley secundaria del Ejecutivo Federal. Fue desmentido por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, diciendo que no era la versión oficial de la iniciativa de ley del Ejecutivo. Se dio el beneficio de la duda. Y poco tiempo después, un par de semanas después, nos encontramos con una iniciativa que es prácticamente la misma que anduvo circulando desde aquella que se dijo que se entregó a los concesionarios. Y es muy preocupante porque, ¿qué pasa con esta iniciativa? Primero, esta preocupación que yo señalaba, o este beneplácito más bien que yo decía, respecto de la reforma constitucional al declarar los servicios públicos como servicios públicos a las telecomunicaciones y a la redifusión, no tienen una identificación expresa en la ley. Por ahí se menciona algo sobre los servicios públicos de telecomunicaciones, pero no hay una definición concreta a partir de la cual se aborde el conjunto de la ley. Y yo creo que eso es una deficiencia y una omisión muy grave. Una ley que no define del principio que las telecomunicaciones y la redifusión son servicios públicos, no garantiza un conjunto de principios adicionales relacionados, por ejemplo, con los derechos de las audiencias. Las audiencias, dice también el texto constitucional, deberán tener derechos y esos deberán estar enlistados en la ley. Y deberán establecerse en la ley también, dice la Constitución, los mecanismos para su protección. La ley, o el proyecto de ley, no hace un solo señalamiento de cuáles son esos mecanismos para proteger los derechos de las audiencias. ¿Y por qué es relevante hablar de los derechos de las audiencias? Porque están relacionados con dos derechos fundamentales, a los cuales uno de ellos se ha hecho referencia ya el secretario de Cultura, la libertad de expresión, y el otro es el derecho a la información. Sin libertad de expresión y derecho a la información vinculados de manera directa con las audiencias, es imposible ejercer justamente todas estas posibilidades o potencialidades de la persona para que tengan una expresión en los medios de comunicación. Dice la iniciativa que serán los códigos de ética de los concesionarios los encargados de promover los derechos de las audiencias. Bueno, esa es una aberración, no solamente porque los códigos de ética no pueden establecer derechos de las audiencias. Los derechos son justamente hipótesis jurídicas, hipótesis legales que deben estar claramente señaladas en la Constitución, y los códigos de ética tienen una finalidad distinta. Los códigos de ética están vinculados con estas posibilidades de que los propios concesionarios o los medios de cualquier naturaleza, comerciales, públicos, sociales, tengan parámetros de actuación o de conducta desde una perspectiva distinta a la jurídica. Así que es una, y por eso digo, es una aberración que la ley diga que los derechos de las audiencias van a estar o se van a promover desde los códigos de ética. Luego viene esta parte muy insensible, me parece a mí, de parte de quien haya elaborado la ejecutiva, la iniciativa del ejecutivo, muy insensible, de establecer el lucro como el principio diferenciador de lo que son los medios comerciales y los medios públicos y de uso social. Porque se dice que los medios comerciales son aquellos que tienen una finalidad de lucro, asimilándola un poco, digamos, a la ganancia. No es que yo esté en contra de que los medios comerciales lucren y hagan su negocio. Finalmente, esta es su vocación. Justo por eso la Constitución establece los cuatro usos: el comercial, el privado, el público y el social. Pero lo que no puede hacer la ley es que a partir de ese concepto de lucro excluya a los medios públicos de la posibilidad de vivir del presupuesto, como siempre ha sido, sabiendo que esto es insuficiente, y que diga que solamente pueden obtener patrocinios y venta de servicios, pero en ningún momento se les permite la comercialización de espacios publicitarios. Esta idea de que son una competencia desleal respecto de los medios comerciales, pues es una situación ya del pasado. Pero es una situación que habla justamente de la voracidad del mercado, de la voracidad de los consorcios mediáticos, porque platicábamos hace un momento antes de subir al foro, nada pasa ni se les va a arrancar una gran porción del mercado publicitario a los medios comerciales si se les diera esta posibilidad, aunque sea mínima, a los medios públicos, que por cierto, en el caso de los medios de uso social, está terminantemente prohibido. Así lo dice la iniciativa. Los medios de uso social no podrán comercializar ni recibir patrocinios. ¿De qué van a nutrirse económicamente los medios de uso social? Dice la iniciativa, de las aportaciones de la comunidad. Caray, ya veo yo una comunidad indígena pasando la charola entre ellos para ver si con ello se puede sostener un medio de esta naturaleza. Y entonces regreso al concepto de la voracidad de la ganancia, porque de veras me parece que no tienen llenadera, así lo diríamos, digamos, en términos llanos, los medios comerciales. Hace un rato venía en el camino escuchando una noticia, y a propósito de los agentes económicos preponderantes, dice el grupo Carso, que es el otro gran agente preponderante de las telecomunicaciones, que ellos no pueden ser declarados agente económico preponderante por una simple razón: que porque ni Imbusa ni Grupo Carso son concesionarios de telecomunicaciones. Y le decía yo a la doctora Ortega, mira que tienen razón. Efectivamente. ¿Qué pasa en esta, digamos, vorágine de lo que significa la regulación del conjunto de las disposiciones constitucionales? Pues que a veces esta necesidad de una reforma y de aterrizarla, pues llega a cometerse ciertas inconsistencias jurídicas, que son de donde se agarran los medios públicos y en este caso los consorcios de las telecomunicaciones. Ahora resulta que el agente económico preponderante en telecomunicaciones no va a poder ser declarado con un sin más del 50% del mercado de las telecomunicaciones, simple y sencillamente porque América Móvil es la concesionaria y no Inbursa y no Grupo Carso. Así que independientemente del concepto de agente económico preponderante o grupo económico, hay salidas. Y la reflexión que esto nos deja es que, pues ojalá que en el Senado de la República pues exista esta visualización muy concreta de cuáles son los principios constitucionales sobre los cuales está centrada la reforma y que, insisto, son los derechos fundamentales de libertad de expresión, derecho a la información y derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, para que a partir de ahí pueda bordarse el escenario regulatorio de futuro. Porque si no, de otra manera nos vamos a ir con la finta de que esa iniciativa es la que debe prevalecer, y porque pues el PRI tiene prácticamente, junto con el Partido Verde, y por ahí nos faltarán un par de senadores del PAN e incluso el PRD, que den los votos necesarios para que sea una mayoría y pueda aprobar. Entonces yo creo que eso es lo que los senadores deben reflexionar, que la ley secundaria debe retornar a sus orígenes, que la ley secundaria tiene que tener un asidero en estos derechos fundamentales, que la ley secundaria no se le, en la ley secundaria no se le pueden escamotear los derechos a las audiencias, a los usuarios de telecomunicaciones, que no se vayan con la finta de que la ley secundaria es solamente una legislación pro competencia, porque así pareciera hacerlo. Hay un gran capítulo de competencia económica en donde vuelven a introducir conceptos de agente económico preponderante, de poder sustancial del mercado, de concentraciones ilícitas, de actividades monopólicas absolutas y relativas, etcétera. Pero la ley secundaria no es solamente para generar mayor competencia, y eso es algo muy importante. El discurso oficial se ha centrado en eso, en decir que a partir de estas grandes reformas, primero la Constitución y ahora la secundaria, México entra como un país, o aspira a ser un país más competitivo. Decimos quizá más competitivo, pero más desigual. Y yo creo que ese es el punto fundamental, hasta dónde queremos preservar esa desigualdad y hasta dónde queremos hacerlo competitivo, en función de qué, de que entran nuevos agentes económicos. Digo, francamente es irrisorio decir que si el señor Slim entra a la televisión abierta, vamos a tener algo adicional, o que al revés, si el señor Azcárraga se apropia de parte del espectro para dar mayor capacidad de telefonía móvil, también vamos a tener mejores beneficios los usuarios. Porque si el señor Vázquez Raña, también de la televisión, de los medios impresos, entra al mercado de los medios electrónicos, se nos asegura que a través de estos mecanismos vamos a obtener, como audiencia, como usuarios de telecomunicaciones, mejores beneficios. Algo más absurdo no puede señalarse. Y por eso yo haría, y con esto concluiría para dar espacio al resto de las reflexiones, con un exhorto, como ya lo hemos hecho como Asociación Mexicana de Derecho a la Información, recordándole a las cámaras legislativas que la iniciativa del Ejecutivo Federal no es la única que tienen a la mano. Recordándoles que la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, desde octubre, presentó un proyecto legislativo que fue avalado por un grupo plural de senadores y que es en este momento iniciativa de ley en el Senado de la República, y que ese mismo documento fue arropado después, en noviembre del 2013, por un grupo de diputados del PRD y del PT, y que también es iniciativa de ley, y que en términos de la normatividad del propio Congreso, los senadores y los diputados están obligados a dictaminar la iniciativa ciudadana también. Y están obligados a decirnos por qué algunos de los principios que están ahí inmersos no serán considerados ¿Y por qué en su caso podrían privilegiarse las posturas del Ejecutivo Federal? Yo creo que hay mucho de dónde agarrar. No se trata solamente, como lo dijeron los presidentes de las comisiones en la Cámara de Diputados, cuando hicieron un primer foro, los presidentes de la Comisión de RTC y de la Comisión de Comunicaciones, que estaban esperando la iniciativa del Ejecutivo para dar el saque. Esa absurda inercia de nuestro sistema político de que si no llega la iniciativa del presidente, no se inicia nada. Bueno, finalmente llegó, pero que no se olviden que también está la iniciativa de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información y que esta iniciativa es puntual en todos estos conceptos que yo he señalado. Y que si aún así hubiera mayoría que decidieran que se van por la iniciativa del Ejecutivo, pues ojalá también exista la posibilidad en el Senado, en diputados, de la acción de inconstitucionalidad. Poco esperaría yo de nuestro órgano regulador, que también la Constitución le dio atribuciones para ir a controversia constitucional, pero es un regulador que ha demostrado ser tan débil que no ha levantado la mano ni siquiera para establecer una postura sobre aspectos tan relevantes como estos, que yo esperaría poco de ellos. Pero ojalá que entonces los legisladores sí tengan esta vocación y que de nueva cuenta sea el Poder Judicial de la Federación el que corrija la plana, como lo hizo en aquella ocasión con la llamada Ley Televisa. Gracias por su atención. Muchas gracias a Agustín Ramírez Ramírez, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información. Cedemos el uso de la palabra a la señora Dolores Padierna, senadora de la República. Muchas gracias a Virgilio por invitarme a este foro con estos expertos en la materia. De verdad, muchísimas gracias. Como el tema es abundante y en efecto la reforma aborda muchos temas, cada foro hablamos de algunos. Yo hoy quiero destacar dos asuntos muy importantes: el tema de los medios públicos y el riesgo de la censura en las redes de Internet. En primer lugar, decir que cuando hicimos la reforma constitucional, la motivación principal pues siempre fue buscar un modelo alterno en materia de comunicación, alterno a los medios comerciales. Buscar nuevas opciones, buscar nuevos modelos de comunicación, nuevos contenidos, donde hubiera, los medios públicos debieran destacarse en eso, tuvieran un impacto social, un espacio para desarrollar la cultura, la tecnología, la ciencia, fueran pues un instrumento para el desarrollo de la sociedad, pero una sociedad crítica, una sociedad analítica, una sociedad democrática. Y nos encontramos en la iniciativa de Peña Nieto que se crea una nueva ley que se llama Sistema Público de Radiodifusión en México. Este Sistema Público de Radiodifusión de México es dependiente de la Secretaría de Gobernación. Y ahí estarán los medios públicos. Y hay una confusión en términos, en la concepción del gobierno al redactar esta iniciativa, de confundir lo público con lo priista, de confundir lo público como gobierno, difundir, así escribir esto en la ley, pues prácticamente condena a los medios públicos a estar al servicio del PRI, al servicio del Poder Ejecutivo, y a promover la imagen del Ejecutivo Federal, lo cual sería un retroceso inadmisible. La reforma constitucional en esta materia ordena garantizar la autonomía editorial y financiera. Y en contravención a la Constitución, se crea este sistema público de radiodifusión de México, que no contiene la autonomía editorial, no tiene una viabilidad financiera y no garantiza los derechos de las audiencias ni promueve la producción nacional independiente, y mucho menos se podría constituir de esta manera un modelo alternativo al del duopolio y de las radios comerciales. Este sistema nuevo es un apéndice de la Secretaría de Gobernación. Su presidente o presidenta durará 10 años en el cargo, pero deberá informar a la Secretaría de Gobernación de las decisiones que adopte y de su política interna. Su Junta de Gobierno tiene 7 integrantes, pero predomina el gobierno. Lo encabeza el secretario de Gobernación, estará el secretario de Educación y el de Salud, más 3 integrantes del Consejo Ciudadano. Un Consejo Ciudadano que es un órgano decorativo, un florero, y este Consejo es lo mismo. No tiene ninguna función sustancial, ni siquiera vigila que se cumplan con los derechos de las audiencias, que si en algo debiera ocuparse sería en eso. Las funciones de este Consejo son de consulta y de dar opinión, de elaborar proyectos, evaluar proyectos, presentar propuestas, rendir informes, elaborar mecanismos de participación ciudadana, a fin de atender las inquietudes, las propuestas de los televidentes o de los radioescuchas. Y en materia de financiamiento es una verdadera burla. Lo que propone esta iniciativa respecto al financiamiento de los medios públicos es prácticamente que se les autoriza que tengan patrocinios que no serán comerciales y su duración no podrá rebasar los 5 segundos. 5 segundos, donde no se puede decir ni siquiera este producto es nocivo para la salud. Eso se lleva más de 5 segundos. Entonces, los medios públicos no se les da el trato que sí reciben, por ejemplo, las concesiones comerciales. Me refiero al tema del financiamiento, que ya lo abordó el presidente y es un experto en esta materia, pero a la lectura de esta iniciativa uno se pone a pensar. Presupuesto público no hay para la sociedad, no hay para la educación, no hay para la ciencia, no hay para las pensiones universales, no hay para la gente, no hay presupuesto para la sociedad. El presupuesto es una transferencia otra vez hacia las élites, que entre otras, los medios comerciales son las que reciben cantidades industriales de presupuesto público. Y si a los medios públicos se les va a sostener únicamente con recursos públicos como están hoy, pues simplemente están condenados a la extinción. En cambio, a las concesiones únicas comerciales, por ejemplo en el tema de la radio, se les dan 40 minutos. A la televisión se les otorga 2%, 5% más de comercialización por cada hora de producción nacional, y se pueden extender en publicidad en la producción nacional independiente, que en realidad la producción independiente se está utilizando en esta iniciativa como pretexto para que los concesionarios puedan comercializar más y puedan extender su publicidad. Es lo peor que hemos visto en materia de regulación de medios públicos. No tienen un estatuto jurídico claro, no tienen independencia, no tienen autonomía frente a los abusos o la injerencia del gobierno federal. En pocas palabras, estamos de regreso a las peores épocas, cuando estaba Margarita López Portillo como directora del sistema de radio, televisión y cinematografía en el sexenio de su hermano. Otro gran tema es el que se refiere. Lo primero que debemos de tener en cuenta cuando hablamos de este tema es el artículo 28 de la Constitución. El artículo 28 establece claramente que quedan prohibidos los monopolios, quedan prohibidas las prácticas monopólicas, que la ley debe de castigar a las autoridades y las autoridades deben de perseguir con eficacia todo tipo de concentración, todo lo que constituya una ventaja indebida con perjuicio del público. Esto está en otro artículo de la Constitución. Y en lo que vemos de la iniciativa que llegó, pues establece una serie de regulación que nos lleva a pensar en que lo que buscan es la censura y la persecución de los usuarios de las telecomunicaciones, por ejemplo. Déjenme encontrar el punto. Me voy directo al articulado, porque es muy importante. Aquí me traje algunos temas, insisto, es gigante, pero quiero mencionar varios artículos relevantísimos. El 145 habla de que los concesionarios deben estar, que presten servicios de Internet, deberán sujetarse a, entre otros, hay una fracción tercera que dice podrán bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios a petición expresa del usuario, no dice cuál usuario, cuando medie orden de la autoridad, no dice qué autoridad, pero puede ser la CEGOP. ¿Y cuál es el usuario? Pues hay muchos usuarios. Debería de establecerse que es el usuario final y de la autoridad es de carácter judicial, después de mediar un litigio, no cualquier autoridad. Dejarlo abierto a que la autoridad lo solicite, pues nos motiva a que esté este tipo de censura. Está el artículo 190, donde dice los concesionarios están obligados a permitir que las autoridades ejerzan control y ejecución de intervenciones de las comunicaciones privadas. No dice más, pero las conversaciones privadas gozan de inviolabilidad en nuestra Constitución. Y eso de que los concesionarios estén obligados a que las autoridades ejerzan control, pues debe de al menos establecerse que debe de ser mediante una orden judicial, un procedimiento que diga después un juez, bueno, esta comunicación o esta conversación está ligada al crimen organizado, por ejemplo, es así, pero la que yo tenga con mis hijas, eso no puede ser. Y esto es abierto a todo tipo de conversación. En el 191, el IST, en coordinación con las instancias de procuración de justicia, en instancias de seguridad, nada más así las coloca. Pues estamos hablando del CISEN, estamos hablando de quién, porque también las de seguridad ahora es la CEGOP, que sería entonces juez y parte. El instituto, en coordinación con las instancias de procuración de justicia y de seguridad, establecerán medidas de seguridad que los concesionarios deberán adoptar para la localización geográfica en tiempo real de cualquier dispositivo de comunicación. Nuestras IPAs, nuestros teléfonos, deberán de ser obligadamente ubicados en el momento en que la autoridad así lo decida. Estos para la intervención de comunicaciones privadas, y lo dice claramente, no estoy leyendo todo, dice, deberá de dar todas las facilidades físicas, técnicas, humanas, para localizar estos dispositivos en tiempo real. Esto debería de ser aplicable solo en casos de delincuencia organizada, pero la sociedad en general no puede ser objeto de este articulado. Pero además la Suprema Corte de Justicia, apenas el 16 de enero de este año, así lo determinó, que no aplican este tipo de medidas en comunicaciones privadas y no aplica al registro de llamadas. Esto no lo considera la iniciativa que estoy comentando. Y luego, lo decía yo, habla de las instancias de seguridad en general, y esto va más allá de lo que autorizó la Suprema Corte, que la construye solo a delincuencia organizada. En el artículo 192 dice que los concesionarios de telecomunicaciones están obligados a conservar un registro y un control de comunicaciones, o sea, todas las conversaciones que se realicen en cualquier dispositivo, y señala ahí una serie de datos, y esos datos los deberá conservar por 24 meses, y son el nombre, tipo de comunicación, origen y destino de las comunicaciones, hora, fecha, etcétera, una serie de datos que por 24 meses deberán conservarse esta información. No hace referencia al IFAI, que es la encargada de preservar la confidencialidad de los datos personales. Nosotros decimos que hay que evitar que esos datos de los usuarios de dispositivos de comunicación sean utilizados indebidamente y que solo pueda ser utilizada previa solicitud de autoridad judicial, no de cualquiera. El 194, lo mismo, nos lleva a que las comunicaciones son confidenciales. No debe de obligarse a los concesionarios a entregar datos ni contenidos, datos del usuario o contenidos de las comunicaciones, a menos de que haya orden judicial. Porque este 194 otra vez enfatiza que los concesionarios deberán de darle todo esto a las autoridades. Puede ser la PGR, el CISEN, la Comisión Nacional de Seguridad, no sabemos, pero la sociedad en general no tenemos nada que ver con esas cosas, y aquí tratan a todos por igual, o sea, no discriminan. Y hay un riesgo de censura enorme en la fracción sexta del artículo 197, donde dice que los concesionarios deberán bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicación en algún evento o lugar crítico, y no definen cuál es el evento en el cual la señal de telecomunicaciones se va a bloquear o cuál es el evento crítico, a qué le llaman evento crítico. Y como nosotros estamos ya muy curados de espanto con estos términos en las leyes, pues es cuando se refiere a las protestas sociales, o sea, anular la comunicación en protestas sociales tal vez, o ante denuncias de violación de derechos humanos, como le ha pasado a periodistas o a defensores de derechos humanos, que sus medios, de sus instrumentos son requisados, son detenidos. Estas cosas preocupan muchísimo, y puedo seguir, ya me estoy extendiendo, pero podría decir que hay un enorme riesgo de que haya censura, se bloqueen las señales, y esto, una serie de artículos y artículos y artículos y artículos están dedicados a esto. Finalmente, diría yo que ahora los tiempos del Estado pues son controlados por el gobierno. Debe decir el Estado, pero este gobierno confunde Estado con gobierno y gobierno con PRI, y pues es una revoltura de conceptos que se ven en esta iniciativa demasiado confusos. Entonces, nosotros pensábamos que esto iba a coordinar el Instituto Federal de Telecomunicaciones y que el reparto de los tiempos del Estado iban a estar asignados ahora pues con mayor libertad, con mayor facilidad, con mejores criterios de equilibrio, etcétera. Nada de eso ocurre en esta ley. Quería hablar también de los agentes económicos preponderantes, pero aquí hay expertos, mejor que yo en ese, digo, expertos, yo no soy experta. A nosotros nos toca leer las leyes, analizarlas y presentar redacciones alternativas. Y como bien lo decía el presidente de la MEDI, hay documentos incluidos, presentados como iniciativa de ley, de los cuales vamos a tomar las redacciones alternativas. Y vamos a hacer concursar, eso es hoy en la tarde, se va a diseñar un plan de trabajo que debe de comenzar por poner en la misma mesa las iniciativas que presentó en esta materia, por ejemplo, el movimiento Yo Soy 132, y las que ya mencionó el presidente. Deben estar en la misma mesa, la del Ejecutivo es una, pero hay otras tres, y deben de compararse y deben de establecerse por temas, por conceptos, y esto, tal vez, este ejercicio pueda dar para hacer respetar la Constitución. Aquí el mayor reto es lograr que se respete la Constitución en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, que después de siglos logramos tener esos artículos. Si no son la panacea, si son un enorme avance, y estos enormes avances se ven completamente anulados, conculcados en las leyes que nos presentó el Ejecutivo. Es tanto. Gracias. Muchas gracias a la senadora Dolores Padierna por su participación.